Bueno, seguimos aquí en la radio de la CTA y tenemos como invitado al abogado de la multisectorial de Mendoza, el señor Martín Sevilla. Él estudió en el Colegio Universitario Central. Sus estudios de grado los llevó a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo con la orientación en Derecho. Continuando con la audiencia pública por la tarifa del gas, cabe mencionar también que expuso el senador Gustavo Arenas. En la ocasión, el legislador expuso acerca del derecho a la información que tienen los consumidores, las particulares condiciones geográficas, orográficas y climáticas que tiene Mendoza y la necesidad imperiosa de contemplar las situaciones desesperantes que viven las micros, pequeñas y medianas empresas, así como los clubes de barrio y de pueblo, organizaciones barriales sin fines de lucro. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Muy bien, muy Todo bien, por bien. Me suerte. alegro. Bueno, por un lado, me gustaría preguntarte, ¿qué sectores integran el reclamo del tarifazo en Mendoza? Mira, es un colectivo muy amplio que aglutina desde asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones de defensa del consumidor, organizaciones empresarias, cámaras empresarias, APYME y por supuesto gremios y sectores de la política, de tal manera que es una instancia de aglutinación política que pretende resistir las políticas neoliberales en Mendoza y en todo el país. Bueno, Martín, contanos, esta pregunta no se me escapa a mí. ¿Qué pensás del PJ? Me voy a ir un poco de la multisectorial. Largamos lleno la política. ¿Qué pienso del PJ? Mirá, el PJ, desde el punto de vista de mi concepción doctrinaria, es una herramienta electoral. El movimiento nacional justicialista, en el país, inclusive en la provincia de Mendoza, está atravesando una interna que tiene matices ideológicos, por lo tanto, empieza a tener niveles de tensiones bastante importantes. Y yo, si querés, expreso mi opinión respecto de Sí. Mendoza. Mendoza, después de tener las derrotas más escandalosas desde el nacimiento de nuestro movimiento, allá por el 17 de octubre de 1945, perdimos 7 elecciones y perdimos los 3 niveles estaduales. Jamás en la historia política del peronismo habíamos atravesado una situación de tamaña crisis. Pero como en cada crisis hay una oportunidad, siempre lo vemos como una Y oportunidad, en ¿no? esta oportunidad, ¿qué rol te ves cumpliendo en el PJ ahora? No, yo soy un servidor de la causa nacional. Voy a militar desde el lugar donde que me toque militar, en la medida que tengamos bien altas las banderas de una patria justa, libre y soberana, y que permita a nuestros dirigentes que haya una renovación dirigencial. Digo, en esos términos creo que tenemos que abordar lo que viene, ¿no? Unidad por sobre todas las cosas, patria justa, libre y soberana, levantando bien alto las banderas y reivindicando las políticas de Estado llevadas adelante por el peronismo, y por supuesto renovación dirigencial. Creo que es un aspecto inevitable. Bueno, ¿y crees que, a ver, cómo preguntarte, crees que va a haber una unidad, que va a haber elecciones? Mira, todo indica que no iría en interna, de acuerdo a los últimos. A las últimas novedades de la dirigencia. Yo entiendo que es necesario que haya un proyecto de unidad porque el movimiento nacional es policlasista, digamos, y expresa a distintos sectores de la vida nacional. Es decir, todo aquello que reivindique, toda expresión política que reivindique el desarrollo de la industria, el fortalecimiento del mercado interno, una política de ascenso social, una política de redistribución del ingreso, de generación de pleno empleo, etcétera. Digo, todos aquellos editores que reivindiquen esas políticas tenemos que estar en un mismo frente a los efectos de resistir las políticas neoliberales llevadas adelante por Macri. Bueno, volviendo al tema sobre el tarifazo, ¿podrías contarnos cuáles fueron tus argumentos, los que expusiste para sostener la nulidad de la audiencia? Claro que sí, hicimos ruido ahí. Vio que el Papa Francisco dice que los jóvenes tenemos que hacer lío. Bueno, estamos tratando de hacer lío. Punto a esto que me señalás, planteamos la nulidad de la audiencia en función que se han conculcado, en virtud de que se han conculcado, derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, en tratados internacionales, y se ha vulnerado el fallo histórico sancionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CEPIS. En particular, se han conculcado dos derechos. El primero es el derecho que tenemos los usuarios argentinos a acceder a una información adecuada y veraz, suficiente, previa y detallada. No sabemos cuánto cuesta extraer gas en Boca de Pozo en nuestro país. La propuesta de Aranguren de elevar el valor del precio del gas al punto de ingreso del sistema de transporte a 6.8 dólares el millón de BTU tiende a dolarizar el valor del gas y tiende a sujetarlo a los vaivenes del tipo de cambio, por un lado, y por otro lado, del valor del gas licuado importado. Es decir, es un aumento absolutamente artificial cuando nosotros no sabemos cuánto cuesta el gas. Porque si nosotros tenemos certeza en términos de respaldos probatorios, no tenemos estados contables de las empresas, no tenemos balances, no tenemos contratos, no tenemos instrumentos probatorios que nosotros nos acrediten cuánto vale el gas. Porque si nosotros sabemos cuánto vale el gas, a eso le tenemos que sumar una tasa de rentabilidad promedio del sector e inclusive fijar en el marco, digamos, de una política de inversión y de extensión del servicio, fijamos un número, pero nunca 6,8. Mira, el único dato cierto es el denunciado por YPF en agosto en la Security Exchange Commission de Nueva York. Sacarla. Me costó sacarla, pero aprendió. Lo cierto es que es una en esa comisión, por declaración jurada, YPF dijo que el costo de extracción en gas en Boca de Pozo es de 1.9 dólares. ¿Por qué me lo llevas a 6.8 cuando el 70% del gas que consumimos los argentinos es gas convencional de nuestro suelo? Primero, empresa estatal, que es de todos los argentinos. Segundo, recurso natural, que es de todos los argentinos. Eso representa el 70%. Si el 70% vale 1.9, ¿por qué vamos a pagar 6.8? ¿Sabés cuál es la razón? Que el ministro de la Shell, el ministro de Energía, Aranguren, ha generado nuevamente una instancia de transferencia brutal de riqueza de las inmensas mayorías hacia los sectores concentrados, dotando a las empresas del sector de fabulosos márgenes de rentabilidad extraordinarias. Nuevamente estamos ante una instancia o una consecuencia inevitable de las políticas neoliberales llevadas adelante por Macri. Ese es el primer argumento, perdón. Yo me quedo pegado con las razones. Y el segundo argumento de la nulidad es que el gobierno nacional ha censurado y proscripto las voces de cientos de compatriotas que, habiéndose inscrito en la audiencia pública, fueron dejados de lado en la lista de oradores. Es decir, se ha conculcado el derecho de participación ciudadana. Y el tercer argumento, que prontamente lo vamos a presentar en el amparo que hemos instado ante la justicia federal, es que, bien señalábamos en la tanda, cuatro fuerzas de seguridad custodiaron el operativo de la audiencia pública. Teníamos policía federal, policía aeronáutica, gendarmería y la policía local. Y la gente en su casa. Les recuerdo a los oyentes que todos y cada uno de los usuarios tenemos derecho a acceder sin necesidad de inscribirnos a esta audiencia pública, a los efectos de escuchar como meros oyentes, ejerciendo un control ciudadano que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con, bueno, principios republicanos de funcionamiento de gobierno. Han sido absolutamente conculcados y esperemos que la justicia federal no haga caso omiso a los planteos que hemos hecho, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿podés contarnos en qué consiste la propuesta de modificación del cuadro tarifario efectuada por el gobierno nacional? Bueno, algo te señalé. Uh-huh. Digamos, han fijado un valor. Aranguren dice, mira, y yo me detengo en el precio del gas en punto de ingreso del sistema de transporte por lo siguiente. La factura que paga el usuario mendocino está compuesta por tres segmentos. Bien. O cuatro, digamos. Precio del gas en punto de ingreso del sistema de transporte. Transporte, distribución e impuestos. El 60% o más del precio, del valor de la factura que pagamos del gas los mendocinos, ese 60% representa el precio de gas de punto de ingreso del sistema de transporte. Por eso me detengo, porque el impacto es esencial. Claro. Lo que hizo Aranguren dijo, digamos, más o menos lo siguiente. Ponderó todos y cada uno de los valores, insistimos, que no los podemos probar. Tenemos que confiar en la buena voluntad y en la honestidad de las corporaciones transnacionales que explotan el sector, ¿no? Pero de acuerdo a lo que hizo Aranguren, ponderaron los precios de, por ejemplo, extracción de gas convencional, extracción de gas no convencional, importación de gas convencional e importación de gas licuado, que es el que viene en barco, líquido, se regasifica y se mete. Ese es el más caro, vale 7.5 aproximadamente. De todo, más los, el precio de importación. Ustedes saben lo que fue la estafa de importación de gas a Chile. Si estamos pagando aproximadamente 7 dólares el millón de BTU a Chile cuando Bolivia nos ofrecía 3.5. Y Chile no produce. ¿Qué? ¿Cómo? Y Chile no produce, Chile importa el gas. Chile. De... ¿Y qué lo importa? Una empresa controlada por Shell. Son los neo business are business, según el donde ministro. Donde Aranguren tiene acciones. No, que no se haga el vivo porque... Es accionista que ahora supuestamente las vendió a un testaferro. Sí. El tema, y si es verdad, a un testaferro. Nosotros le decimos... Al hermano, sí. Lo cierto es que esta fijación de este precio absolutamente arbitrario implica no aumentar el 203%, como están diciendo. Lo que implica es multiplicar por 4 o por 5, dado que los aumentos son semestrales. Entonces vamos a estar pagando una fortuna de gas en los próximos 2, 3, 4 años con un agravante. Están dolarizadas. Si el gobierno nacional devalúa, que ya han fijado como pauta en el presupuesto de la nación, como pauta de tipo de cambio, es a 18 pesos. Mayor va a ser el aumento del precio del gas. Vos me preguntás cuál es mi opinión. Nefasto, lamentable, antinacional, que tiende a generar una redistribución regresiva del ingreso, concentrando en unas pocas manos la riqueza y sometiendo a la inmensa mayoría a pérdida de poder adquisitivo, ni hablar de los despidos, etc. Y si me permitís un párrafo más, vieron que toda la propuesta está enfocada en función de limitar los subsidios. Esa limitación de los subsidios tiende, o la idea es, che, mirá, acomodemos las cuentas para que no haya déficit fiscal, ¿cierto? Entonces saquemos los subsidios, así no los tiene, así no tenemos un agujero en las cuentas públicas. 128 mil millones de pesos han sido transferidos desde el 10 de diciembre hasta hace un mes, que fue cuando estudié los números, a los sectores concentrados de la economía vía levantamiento de las retenciones al trigo, al maíz, a la soja, al sorgo, a las tabacaleras, a las mineras. ¿Sabes cuánto subsidiamos nosotros durante todo el 2015 en energía? 60 mil millones de pesos. O sea, la mitad. Y a mí me quieren venir a hablar de equilibrio fiscal. En realidad, no hay forma, digamos, de evaluar de otra forma la política llevada adelante por el gobierno nacional en materia energética, que es concentrar, generar márgenes, ganancias exorbitantes, defensa de intereses de las corporaciones transnacionales. Sí. Esa es la corta. Bueno, Martín, la verdad que nos ha servido de muchísima información, muy claro, muy conciso, muy... La verdad que muy informativo lo tuyo y me parece que nuestros oyentes van a estar también muy satisfechos con la información dada. Muchísimas gracias por estar acá. Te damos un saludo enorme de parte del equipo. Placer, muy invitada de vuelta. Cuando ustedes quieran estamos a disposición. Muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes. Igualmente, Martín. Bueno, vamos ahora a una tanda y a un temita musical, así que nos vemos en un ratito.